Dime mi vida que me has puesto, que cuando miro tu retrato siempre termino por llorar. Ya no aguanto más, ya no aguanto más. Y yo te estoy llorando como un niño. ¿Cómo quieres que viva solo si me hace falta tu cariño? Ven pronto mi amor, ven pronto mi amor. ¿Qué te ha pasado, niña hermosa? Que tú no hacías más que otra cosa, era adorarme más y más. Ya no aguanto más, ya no aguanto más. Y yo, ¿por qué has cambiado, vida mía? ¿Será que ya no soy tu muñe? ¿O es que no me quiere ya? No me quiere ya, no me quiere ya, no me quiere ya, no me quiere ya, no me quiere ya. No me quiere ya.